Ben. ¿Ya son voces estructuralistas o siguen siendo estructuralistas todavía? Bueno, varias cositas. Una es que ustedes saben que hay un parcial domiciliario que va a venir, ahí está anunciado en el cronograma. Si ustedes quieren ir revisando el cronograma, está en la página, esa que le dimos, que tiene un título infinito, estructuralismo y postestructuralismo puntos sociales, subar. No, pero ahí, no sé si vieron la página, ahí está el... Ahí está el cronograma y también está en la fotocopiadora de enfrente. Y ahí dice la fecha del examen parcial, que es básicamente cuando empecemos probablemente con Deleuze o por ahí. Les digo esto porque el que avisa no traiciona. Entonces, el examen es un examen fácil, en la medida de lo posible. Eso es el famoso examen que, si ustedes vienen leyendo y siguiendo las clases, lo liquidan más o menos rápidamente. Es el examen que, si ustedes se tienen que poner a leer en esas 2 semanas, van a estar hasta las manos. Y a ver, se la juega, si yo por ahí le va bien igual. Pero la... Bueno, me imagino que se imagina cómo va a ser el examen. El examen es un examen como nosotros quisiéramos que sean nuestras clases. Es decir, vamos a preguntar por una serie de conceptos fundamentales y por su articulación. Y eso es todo y es mucho, digamos, ¿no? Poco y mucho a la vez. Entonces, no va a haber nada, no se van a encontrar con nada raro. En ningún momento nosotros les vamos a pedir que relacionen a Laclau con Deleuze, a Deleuze con Lévi-Strauss, a Lévi-Strauss con Sidicaro. Nunca. Aunque deben tener bastante vínculos. Lévi-Strauss con Alteípola, seguro que tiene. Ahí está la radio de vuelta. ¿Bajar el volumen? ¿Sí? Pero otra vez estaba abajo, igual era... Bueno, pasa que yo... Bueno. Bueno, vamos un rato con la radio y después la apagamos. No, no te preocupes. No, nada. Bueno. Entonces, nada, la idea es esta. Si ustedes ven, la idea de los teóricos es proponer esta perspectiva, este abordaje paradigmático, es decir, en cierta medida vinculado no tanto a seguir los textos en su desarrollo multilineal, como a fijar guías de lectura y conceptos que nos... Bueno, es nuestra lectura, conceptos que nosotros creemos relevantes y a partir de los cuales se organizan las demás cosas. Eso es lo que tratamos de hacer en los teóricos. En los prácticos tratamos de... Viste que vos con un zumbido que te lima, que no te das cuenta que está, pero está. Bueno, en los prácticos tratamos de seguir más, ceñirnos un poco más al texto y seguir más los vericuetos del texto. Ahí el interés del práctico es precisamente ese, es decir, por un lado ver de reencontrar estos conceptos principales y por otro lado ver que lo que hacemos nosotros es lo que llamamos un abordaje paradigmático, es decir, nosotros tratamos de que ustedes, de recuperar, que en realidad esto tiene un fin pedagógico, pero no solo pedagógico, es una, si ustedes quieren, es una teoría de la lectura, es decir, ¿cómo se lee? Entonces, yo creo que hablamos un poco de esto, ¿no? Y es muy pertinente para lo que viene ahora, porque tanto la de Althusser como la de Laclau, uno perfectamente puede pensar, sobre todo la de Althusser, que son lecturas de Marx. lo interesante de esa lectura de Marx es que conducen a un más allá del marxismo, conducen a un post-marxismo. Es un poco el trabajo de las teorías sociales es ese, es decir, hay un corpus textual. Fíjense que lo único que tenemos que hacer es aplicar, lo que hacemos es aplicar la teoría de la sociedad que estamos más o menos desarrollando a un texto, porque en realidad ¿cuál es el punto? Que todo es texto leído, por un lado. ¿Qué es un código? Bueno, un código es un texto leído y cuya lectura está canonizada, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando viene un tipo como Althusser y lee a Marx? Bueno, el marxismo completo le salta al cuello y dice, no, pero eso no es lo que dice Marx. Bueno, uno de los problemas es que cuando Althusser interviene, Marx ya estaba muerto, pero entonces no se podía saber qué es lo que quería decir Marx. Pero además hay una cosa, digamos, que no tiene que ver con este problema empírico. Marx tampoco sabría exactamente lo que quería. Más bien, la de Marx sería una lectura de sus propios textos. Muy buena, seguramente. Pero es una lectura, ¿no? Tampoco el autor es dueño de su texto para esta teoría de la lectura. ¿De qué depende esa teoría de lectura? Y depende de una teoría del sujeto. Esta teoría del sujeto que funda este, digamos, que abre la puerta a este paradigma y que tiene que ver de estos paradigmas y que tiene que ver con que el sujeto no es dueño del sentido, no es dador de sentidos. El sujeto siempre ha hablado por un sentido. Y esto vale tanto para Marx como para mi mamá, vale para todos los sujetos. Entonces, lo que hacemos nosotros es eso, es una lectura. Si ustedes quieren, hoy lo que vamos a poder, a partir de hoy lo que podemos decir es que nosotros acolchamos los textos. Los acolchamos. Y que no hay otra forma de leer que acolchando el texto. Acolchado es una idea que se le ocurrió a Lacan. En realidad, el punto de embaste es el punto nodal, el punto de embaste es el punto de acolchado. Es una metáfora, no sé, de dormitorio. Pero bueno, ya que uso. Entonces, para ese lado vamos. Entonces vamos a reubicarnos un poco en esto. Vamos a repetir algunas de las cosas que dijimos. Pero otra cosa, bueno, yo por un lado no tengo más alternativa que repetirme. Primero porque soy obsesivo, pero además porque hay un método. Pero la verdad que no conozco, me disculpan, es medio aburrido el mío, pero hay un método que es un método recursivo, es decir, en definitiva siempre estamos diciendo más o menos lo mismo. Ustedes pueden decir, esto ya me lo dijiste en la primera clase. En realidad no estamos diciendo muchas cosas nuevas en ese sentido. Ahora, ¿qué es este? Es un método espiralado, entonces hay que pasar por los mismos lugares para llenarlos cada vez más de contenido. Incluso hay formas de pasar por esos lugares que los llenan de distintos contenidos, los especifican, describen mejor las articulaciones, es decir, uno conoce más, aunque pase por el mismo lugar. No sería un disco que está siempre en el mismo nivel, sino sería una espiral. El disco se repite, la espiral recupera, digamos. Sería más o menos la idea. Que en realidad no es otra que la de... Bueno, perdón que esté con esto, pero es el tema de la lectura, es la lectura de los clásicos. Cuando ustedes yo ya leí las formas elementales de la vida religiosa. Cuando entraba acá, que me lo leí con fuerte. Está bien. Pues leílo de vuelta. Vas a encontrar muchísimas cosas más, ¿no? Es un texto, justamente, es un texto. Y las formas de atravesarlo, las formas de acolcharlo, de puntuarlo, de leerlo, van a ser siempre distintas. Incluso al interior de una misma forma de lectura, uno... Bueno. Uno tiene que ir precisando los sentidos, ¿no? Entonces, Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Hasta ahora tenemos una... bueno, un zapatazo muy fuerte sobre la teoría de la representación. Es que viene de la mano de la lingüística estructuralista y que Lévi-Strauss generaliza, y el estructuralismo entonces generaliza al campo de lo social. Y tenemos el campo de lo social como más que como un campo, tenemos a lo social como un conjunto de sistemas simbólicos, como un conjunto de códigos, y tenemos a los sujetos como sujetos de esos códigos, ¿no? Y tenemos que ahí se nos subvirtió el sujeto tradicional, el individuo de la sociología, el sujeto cartesiano, el individuo de las teorías de la economía política clásica, el individuo de las teorías psicológicas prefreudianas. Tenemos que el individuo ese se convierte en un individuo, fundamentalmente con Lacan para nosotros. Entonces el estructuralismo nos muestra este sistema, estos sistemas productores de sentido, la sociedad como un sistema de sistemas productores de sentido y el cuerpo como sujeto de significante, el cuerpo como barrado, el cuerpo como dividido, y el sujeto como sujeto de inconsciente. Hasta ahí está. Entonces, si ustedes ven, el modelo decimonónico de la sociedad como organismo es reemplazado por este modelo de la sociedad como lengua, como lenguaje, podemos decir, pero en realidad sabemos que es lengua y no lenguaje, como lengua. Y si me permiten, por eso puede haber un marxismo estructuralista clásico, tradicional, que es el althusseriano y el de sus colegas, por lo menos hasta que ellos mismos van produciendo nuevos desarrollos, porque la intervención estructuralista de Althusser es más o menos hacer lo que hace Lacan con el psicoanálisis y Althusser con la antropología, él lo hace en el campo del marxismo. ¿Cómo se lee la obra de Marx? Ustedes tienen la obra de Marx desde el joven Marx hasta que Marx no termina ese capítulo del Capital de las clases sociales. Todos esos textos los tienen uno al lado del otro. ¿Y cómo los leen? Bueno, Althusser dice, bueno, los vamos a leer con esta teoría. De la estructura. Una estructura, entonces, es un sistema de relaciones que establece diversas posiciones y los sujetos entonces ocupan esas posiciones. De ahí que la primera modificación que va a tener eso en el campo del marxismo es que donde había esta idea muy, muy importante todavía hoy, y me parece que por eso la tenemos que explorar un poco más, esta idea de las sociedades como modos de producción y las fuerzas productivas como el motor de las relaciones de producción, un marxismo clásico, donde hay este marxismo clásico que en política se llama economicismo. Althusser va a hacer una operación teórica y política en relación en el campo del marxismo, y una operación de profundas consecuencias, y que nosotros la vamos a seguir en Laclau y en Cisse, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ese cap que nosotros jugamos ahora, nosotros tenemos vamos a tratar de reponer un poco estas nociones marxistas tradicionales y la intervención estructuralista. Pero nuestro objetivo es llegar a ese momento que en esta materia aparece como una bifurcación de posiciones postestructuralistas. ¿No? A ver, retomo un poquito para atrás y después vuelvo al marxismo. Este sería el punto, ¿no? Una de las formas de ver esa salida del estructuralismo se llama postmarxismo. Se llama postmarxismo y que es una de las formas de llamar estos desarrollos que comienzan con Althusser, ¿no? Y siguen con Laclau, Zizek y Butler, entre otros. La otra bifurcación, la otra salida del estructuralismo que nosotros vamos a explorar es la que se produce con Deleuze y con Foucault. Y vamos a usar en realidad, nosotros pensamos que Deleuze es el gran operador de esa salida a través de una filosofía, una ontología de la multiplicidad, donde el marxismo interesa mucho menos. Si bien es un interlocutor, si bien se trata de diferenciarse de las posiciones marxistas, interesa menos. Entonces acá estamos netamente en el campo que el estructuralismo había evitado, por lo menos hasta Althusser, digamos. Althusser es una persona muy valiente porque, por un montón de motivos, ¿no? Pero sobre todo porque trata de pensar. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que el estructuralismo había evitado? La política. Había evitado la política. ¿Por qué? Por un montón de cosas. Primero porque tenía una concepción cientificista de las teorías, digamos. O racionalista, como por las dos cosas. Y después porque su propia estructura, en su propia estructura conceptual, la política no tenía mucho lugar. O no tenía lugar incluso. Lo que había eran estructuras operantes y causalidades estructurales. ¿No quieren venir a las 7? Entonces, Althusser, tan preocupado como está por la política, sin embargo, en algún sentido cae, o en varios sentidos cae en la aporía estructuralista de la causalidad sistémica y de la imposibilidad entonces de explicar las transformaciones sociales, etc. Otro proyecto raro en un punto es el de Lacan, donde Lacan también ingresa a lo mejor no con intereses políticos directos, pero sí le interesaba pensar al sujeto, que está muy cerca de pensar la política, con una matriz que dejaba al sujeto solo en principio, por eso después vienen los ulteriores desarrollos, como una posición de sujeto, como un rol. Un sujeto sujetado a su rol. Entonces habíamos visto que la condensación más clara, pero al mismo tiempo una de las puertas más importantes de salida de este modelo es el texto de Althusser, Ideología y aparatos ideológicos de Estado. Es un texto de transición. Es un texto que expresa muy bien la posición estructuralista en el campo de la teoría social, pero que está lastrado por posiciones marxistas, por posiciones marxistas, no importa que sean marxistas, pero el punto es que son posiciones, en última instancia, que después van a ser vistas, sobre todo a partir de las críticas de Derrida, como esencialistas, como todavía lastradas de cierto esencialismo, como todavía sujetas a una teoría de la sociedad, una teoría del lenguaje, una teoría del sujeto, que nosotros en este curso llamamos representacionalismo. Entonces eso lo tenemos que revisar. Un minuto antes de revisar eso quería decir unas cositas en relación a Cristian. Entonces vamos a volver a hacer, vamos a volver a partir de ahí. Vamos a partir de vuelta de la concepción marxista de la sociedad, porque nos va a aclarar, primero porque es un interlocutor fundamental de esta salida postestructuralista, que es la teoría de la hegemonía. Todavía, esto es interesante porque son todas teorías en desarrollo. En desarrollo, esto por ahí está bueno. Son teorías que se están desarrollando en este momento. Tanto las teorías. Pues ustedes fíjense, si nosotros decimos que de esta matriz estructuralista y a partir de la crítica del estructuralismo surgen nuevas posiciones que caracterizamos negativamente como postestructuralista, es decir, todavía no le damos ningún carácter positivo. Eso, pero no. Y no, tenés que esperar. No, está muy bien lo que decís, es muy importante. Porque justamente una de las cosas que yo quiero mostrar, lo que yo quiero mostrar, la verdad, es que la estructura es un fenómeno de naturaleza y nadie en esta puta facultad lo reconoce claramente. Nadie, ni sus contemporáneos menos que ninguno, y sus amigos tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que hay una ruptura con el modelo de la representación, que es el modelo clásico de las ciencias sociales, que es lo que a nosotros nos interesa. Y esa ruptura se da muy fuerte en el plano del sujeto. Primero, se da muy fuerte en el plano del sujeto. ¿Cómo se da esa ruptura? Bueno, con la noción de posición de sujeto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se mantiene a pesar de que eso sucede? Bueno, se mantiene una teoría de la sociedad como representación. Se mantiene una teoría en gran medida esencialista de la sociedad. Tanto la teoría marxista del modo de producción como la teoría levi-strausiana de los sistemas simbólicos son los nuevos sujetos. El sujeto desaparece como sujeto individual, incluso el sujeto colectivo desaparece como sujeto, pero los nuevos sujetos son las estructuras. Entonces lo que va a caracterizar al postestructuralismo es avanzar, es apropiarse de esta crítica al sujeto y avanzar en la crítica y en las teorías, sobre todo, acerca de cómo se producen las sociedades, de cómo se producen las estructuras. Lo que queda sin cuestionar todavía y que va a ser cuestionado es justamente la producción de estructuras. Eso es lo que quiero mostrar ahora, pero... Bueno, eso lo muestro ahora y no sé qué les iba a decir antes. Decía hablar un poquito antes de Cristeva, igual es el lugar de Cristeva en realidad. ¿Por qué Cristeva ahí? Bueno, por varias cosas. Primero, para mostrar que hay esto, que hay que el momento postestructuralista, década del 60, es un momento netamente político, en todos los sentidos. ¿No? En todos los sentidos. Hay una pregunta por la transformación, hay una pregunta por el cambio, hay una pregunta por la revolución. Y si el sujeto clásico ya no puede transformar la realidad social, entonces ¿quién carajo puede? ¿O qué es lo que puede? Porque ya la pregunta ¿quién? También empieza a ser una pregunta difícil. ¿Quién? Como si hubiera una persona, un grupo de personas, ¿no? Hay algo que se mantiene en gran medida del impersonal. ¿Qué? ¿Cómo son los procesos de transformación? Pero no solo, digamos, y esta pregunta por los procesos de transformación, que es un primer momento netamente post-estructuralista, es decir, ocupado en qué? Ocupado justamente en abrir la estructura, en abrirla, en transgredirla, ¿eh? Pero este primer momento, que yo creo que se ubica tanto en Kristeva como en Derrida, por lo menos en los textos de esa época, de fines de los 60, es que del lado de Derrida aparece la idea de una deconstrucción, la idea de que, la idea más bien de cómo, lo que hace Derrida de una manera, bueno, muy importante para operar esta salida de la clausura estructuralista, es mostrar cómo el sentido nunca puede fijarse y cómo las estructuras se pueden desarmar, las estructuras que son estructuras de sentido, se pueden desarmar, y uno puede ver que detrás de esa aparente objetividad lo que hay son un montón de sentidos que difieren, infinitos sentidos que difieren, ¿eh? Como que el mundo y la estructura, el ejercicio, por eso es un ejercicio placentero el de la deconstrucción, porque se trata de desarmar, como los chicos cuando se desarman las estructuras. Entonces, no solo como los chicos, digamos, ese ejercicio de desarmar las estructuras puede ser o no, hay una ambivalencia para mí, o una equivocidad, o como quieran, en política, en el postestructuralismo derridiano, que es que uno puede ser crítico en ese desarme, ¿no? En ver cómo está armada la relación binaria, estructural, hombre-mujer, y en descubrir ese juego de sentidos que hace ver que en realidad no es binaria, no solo es binaria, sino que además es jerárquica, ¿eh? En descubrir a la razón, por ejemplo, como el mito moderno por excelencia, ¿eh? Es decir, ¿qué es la razón? Bueno, la razón es la religión de nuestra tribu. La razón no se diferencia en nada de otras formas de construcción del mundo. La razón no da con una objetividad que preexiste a las sociedades y a los sujetos, conoce esa objetividad, se adecua, ¿eh? Y transforma el mundo y los sujetos en relación a esa adecuación. ¿Ven? Entonces va a decir que la razón es un mito blanco, va a decir. Ahí ustedes reconocen claramente un momento postmoderno, si quieren, ¿no? Donde la noción moderna de verdad empieza a ser duramente cuestionada. Entonces tienen la embestida contra el sujeto, tienen la embestida contra la verdad, y tienen distintas estrategias de crítica social vinculadas a esta desnaturalización, de las verdades establecidas. ¿Qué es lo que todavía no tiene y que en Kristeva no está y que por eso también es un texto de transición? Bueno, no tienen una teoría de la sociedad, una nueva teoría de la sociedad, y en términos más generales tienen una teoría de la infinitud del significante sobre el cual se produce el sentido, pero no tiene una teoría cabal de la producción del sentido. ¿Cómo el sentido se produce? ¿Cómo se produce la identidad? ¿Cómo se producen las unidades? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la clave, en mi opinión? Bueno, se va a parar justo en ese límite, que es un límite... tampoco vamos a exagerar, vamos a decir que es un límite de la cultura occidental, a lo mejor lo es, pero por lo menos es un límite de la teoría social y política de la década del 70, ¿eh? Y va a producir una nueva teoría de la objetividad social, una nueva teoría del sentido. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, va a articular, va a leer, sobre todo, los distintos desarrollos que Lacan había producido, en cierta medida fragmentarios, en cierta medida no articulados, por lo menos desde el punto de vista de una teoría de la sociedad. Y si ustedes quieren esto, no sé, se lo paso al costo. En última instancia uno puede pensar que ya no es postestructuralismo, ¿eh? Porque ya pierde el carácter. ¿En qué sentido? Es postestructuralismo, pero ¿en qué sentido? En el sentido que hay un paso más, un movimiento más que pierde el carácter negativo de post, de que solo no es estructuralismo, de que solo desarma el estructuralismo, de que solo muestra los supuestos esencialistas del estructuralismo y de que recupera el estructuralismo las distintas teorías específicas, sino que hay una nueva teoría, aunque no sé si le puso nombre, pero ya se puede nombrar como una teoría de la hegemonía. ¿No? Como una teoría de la imposibilidad y de la necesidad de la sociedad. Una teoría articulada según la sintaxis de lo necesario y lo imposible. Y es ahí donde ustedes se tienen que meter ahora. Y es ahí donde creo que ya tienen muchos elementos para meterse y donde no habría que perderse. La forma más rápida de perderse es querer decir que es necesaria e imposible a la vez. Y querer decir las dos cosas juntas. Y en realidad parece que lo que más gusta es pensar que la... que toda identidad, que toda sociedad, que todo cierre es imposible. Hay algo ahí bien infantiloide que está bueno, que es estar contra la clausura. Cualquier cosa me. Entonces no soy, ¿no? El hombre, la mujer son identidades, pero son identidades abiertas, imposibles, en última instancia, qué sé yo, las sociedades también, ¿no? Entonces mucha voluntad setentista de apertura, de fuga, muy Derrida, en mi opinión, y menos atención al primer movimiento y al más importante y al que hace de esto una teoría por la positiva, que es saber cómo se produce esa identidad que es imposible. En ese juego, entonces, y en el juego de la producción de identidades que en última instancia no se pueden terminar de producir, ese es el juego de lo social para este objetivo. Entonces, y esto lo hace Laclau con todos los desarrollos que lo preceden. ¿Qué es lo que aparece entonces en Kristeva? Bueno, lo que aparece en Kristeva es esta... Es como un momento, si me permiten... binario, si ustedes quieren, binario, ¿no? Aparece la idea del código, la idea de la sociedad como sistema simbólico, la idea de la función simbólica del lenguaje, la idea extremadamente importante, extremadamente derridiana, extremadamente kristevista, de que lo que hay por fuera, en cierto sentido, del código, en realidad, lo que sostiene al código y lo transgrede, es una infinitud significada. Es decir, el perpetuo deslizarse del lenguaje en un sentido que es un sentido polisémico, que es un sentido amorfo en gran medida, que es un sentido lleno de posibilidades no realizadas, y que el código viene entonces a definir. Entonces, lo que hay es esto, ¿no? Yo me lo imagino así. Dos dimensiones y en todo caso un momento de transgresión, un momento de emergencia, un momento de disrupción, donde el sujeto del significante es puesto en cuestión por la significancia, es puesto en cuestión por la polisemia. Ustedes ven que estamos en el campo de la locura, esto está claro. Se te va la bocha. Palabras, palabras, palabras, palabras. Te revienta la cabeza, deja de ser sujeto sujetado a un código, ¿no? ¿Se entiende esto? El lenguaje articulado está, no lo quiero meter en esto porque es muy inquietante, pero el lenguaje articulado está siempre amenazado de desarticulación. Si se ponen un poquito en esa parte de la cabeza se van a asustar, pero es así, ¿no? En un momento se te desabrocha algo y se te derrama, ¿no? No puedo parar de pensar ni de hablar y no tiene nada mucho sentido de lo que decís, ¿no? Ese es el campo de los semióticos, donde la palabra está desarticulada del código, para pensarlo en un típico ideal, y al mismo tiempo está cargado de pulsiones, está cargada de afectos, está cargada de sensaciones. Entonces, acá, si ustedes ven el sujeto de la revolución, que es el punto, es este sujeto que rompe, si ustedes me permiten, es un sujeto puramente negativo, en el sentido de que rompe un código, ¿no? Apoyado en el cuerpo, si ustedes quieren, apoyado en el campo semiótico, transgrede el código, se pone a sí mismo por lo mismo, porque es un sujeto del código, se pone a sí mismo en estado de ebullición, y hasta ahí llegó mi amor, digamos. Y algo tiene que pasar, no sabemos bien qué es. Algo tiene que pasar. Por eso el modelo de acá son las vanguardias estéticas, ¿no? Por eso el modelo acá, Picasso, Artaud, esos son los modelos. Es decir, tipos que rompen con el paradigma de la representación, que transgreden ese paradigma, que muestran lo que ese paradigma ha excluido, que abren el sentido a la significancia. Y vemos. Entonces hay una pregunta política acá, ¿no? La pregunta política es si alcanza. Digo, hay dos tipos de preguntas. ¿Qué tal? ¿Puedes venir a las 7? Dos tipos de preguntas, pero todo esto está motorizado por una pregunta fundamentalmente política. Y la pregunta política es esta: el modelo de la revolución, el modelo de la transformación social, el nuevo modelo de sujeto, ¿ven? Estamos pensando entonces esto, estamos pensando que es un sujeto de vuelta, si ya no es más un sujeto cartesiano, un sujeto de la acción. Nos juntamos acá, craneamos lo que vamos a hacer y lo hacemos. No, esa onda. Acá habría más bien otra cosa, acá habría más bien... nos juntamos, nos ponemos el pedo y algo va a salir, ¿no? Entonces, no, queda en mi opinión, estas son todas cositas que no pensaba decir, pero bueno, queda la pregunta. Queda la pregunta por si nos juntamos, nos ponemos en pedo, orgía, quilombo, quilombo, quilombo, quilombo, y al otro día venimos acá y le decimos que sea Caletti todas las veces. O Caletti recupera, o Caletti, Caletti. La institución sigue intacta. Hubo una transgresión del código, en este el aula se armó un quilombo, no sé qué. En fin, venimos acá al otro día y como no pudimos producir nada más que una catarsis colectiva, una purga de afectos reprimidos, y probablemente alguien se pare y diga una poesía del tipo medium, ¿no? Y probablemente salga bien la poesía. Bueno, eso es un sujeto político, es un sujeto de la transformación. Hay esa pregunta. La poesía, el texto de Cristeva, de donde sale esto que ustedes leyeron, se llama La revolución en el lenguaje poético. Que no es una. Es una metáfora y no lo es. La poesía va a ser la revolución. ¿No? La poesía y todos los todos los lenguajes parecidos. Esto que Capusotto va a hacer la revolución. Es decir, el humor hace la revolución, los lapsus, los pasajes al acto. O son rápidamente recuperados por un sistema estructurado de códigos que lo que hace es volver a sujetar a los sujetos, ahora un poco más tranquilo porque se descargaron. O, todavía más, ¿acaso no recupera el sistema los sentidos nuevos producidos por esos momentos de transgresión? No perdió la vida Sid Vicious por ese peinado y ahora te lo hacen en la peluquería. Hay algo de naif en esta teoría política. Fíjense, lo que sí te tengo para decir es que lo que no hay es una teoría positiva, en el sentido de una teoría articulada de la producción de ese sentido. De la producción, sí, como el sentido se transgrede en Cristeva, sí, como el sentido se deconstruye en Derrida. Ahora, ¿cómo el sentido se produce? ¿Cómo se producen las estructuras sociales? Necesitamos una sociología. Necesitamos una sociología, eso por eso, si no nos hubiéramos quedado sin trabajo. Y todo eso se lo debemos a la CLO. Todo. Bueno, entonces una de las vertientes que yo creo que avanzan sobre el camino del post para producir teorías más completas es la de la CLO. La otra es la teoría de la hegemonía, a la otra nosotros la llamamos acá caseramente la teoría del dispositivo. La teoría del dispositivo es una teoría positiva, una teoría por la positiva, no solamente lo que la sociedad no es, sino lo que la sociedad es. Pues la sociedad no es un modo de producción, no es solo un código o un sistema. No es el producto de un pacto, no es un organismo. Bueno, ¿qué carajo es? Bueno, la CLO es el producto de prácticas hegemónicas. Y en Deleuze Foucault es un dispositivo. Eso es lo que sigue ahora. Y después termina la materia. Entonces, para avanzar con este, el punto vuelve a ser, yo voy a tener que retomar, el modelo primero marxista tradicional y después el Althusser y después el post-althusserismo de Laclau, Mauve, Zizek, etc. Entonces, si ustedes recuerdan, porque además hay otra cosa importante que tiene que ver con que, en todo caso, todos estos, tanto Deleuze, Foucault como Laclau y sus amigos, necesariamente se ubican en un diálogo con el marxismo por esto, porque probablemente el marxismo fue la última teoría y la última ideología de la revolución, del cambio social, no de la transformación paulatina, sino del cambio social estructural. La última gran teoría crítica del capitalismo. No necesariamente. Y para todos estos autores, en última instancia, sobre todo para los franceses, la CLO no tiene ese problema porque es peronista, pero para los franceses hay un problemón con el socialismo real. Hay un problemón con la revolución que produce nuevas estructuras, y esas estructuras son tan o más opresivas como las que había derrumbado. Un problema. Hay un problema con la política. Y de ahí, otra cosa que no pensaba decir, pero ya estamos en esto, es que de ahí, ese, por un lado, ese tinte impolítico en el mal sentido, impolítico, estetizante, ¿no? Rebelde del pedo, esa onda, me hago el loco, todo, no, todo, no, todo, estructura no, estructura no. Desde los franceses en la década del 80, digamos, ¿no? De fines de los 70 al 80 hay esa despolitización, si ustedes quieren. Esa despolitización y cierto festejo estetizante, cristevizante, de la transgresión en la locura, de la transgresión en el arte, de la transgresión en el delito. Es decir, todas formas no políticas en el sentido tradicional de transgresión. Digo esto porque la otra vez, a veces cuando termina la clase, ustedes se acercan, algunos de ustedes, y dicen cosas fuera de programa, interesantes. Entonces la otra vez alguien decía que... Ah, está bien, alguien se quedó enojado con mi tema porque le pareció una pelotudez. Ahora, yo les diría lo siguiente. Ya, no sé si alguna vez voy a hablar de la clase, pero no importa, ¿no? Yo diría lo siguiente, ojo con el niño, que uno siempre es, ojo con eso, porque cuando está abierta, por eso es tan interesante Foucault, si me disculpa, porque siempre todo es dominación y siempre es todo zafar de la dominación. Caminos de libertad, caminos de resistencia, o no sé, o no, pero lo que hay es mucha dominación, ¿no? Entonces, uno puede escribir muy bien eso y quedarse, por un lado, con el goce sadomasoquista de que uno está oprimido para siempre jamás, y su contracara, que es que uno se va a liberar por siempre jamás de todo. Ahora, esa posición que el psicoanálisis lacaniano describe perfectamente como imaginaria, lo que hace es que cualquier respuesta positiva te la baje, si me disculpa. ¿No? Claro. No, esto es la dominación, estamos todos en esa. Ah, la dominación nos calienta mucho, la dominación, estamos todos oprimidos, el capitalismo es una mierda, bla, bla, bla. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos una cooperativa. No, es una mierda. ¿No? Bueno, o sin la parte práctica política, la parte teórica también, eso sucede en la teoría también. Sucede en la teoría también. Bueno, ¿cuáles son las? ¿Cómo pensar? ¿Cuáles son las alternativas, digamos? Bueno, Cristeva tira una, es una mierda. Bueno, pero todas te van a parecer una mierda. Porque estás en esa posición. Habermas tira una. Una mierda. ¿No? La Clot tira una. Es peronista. Una mierda. ¿No? Entonces. El punto es salir de ahí y ver cuáles son las alternativas disponibles y pensarlas un poco y pensar en todo caso cuál es la otra. ¿Cuál es la otra? Y la otra es que esté todo bien. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿No? ¿De qué manera no? Nada, estás hecho un bebé. Capricho, no. Y Foucault es muy sabio, ¿no? Los foucaultianos sobre todo, ¿no? Hipercrítico, gran capacidad de crítica, y después no hay una que te venga bien, pero sobre todo que no movés ninguna, esa es la otra, digamos, ¿no? O sea, sos como un niño, es decir, sos el rey de la pelela. Solo intervenís sobre ese ámbito. Tenés el control absoluto de la pelela, pero después nada más. Después la vida sigue hecha por los mayores, que se ocupan de ver más o menos cómo son las cosas. Y las cosas son así, y hay distintas posiciones políticas disponibles, teórico-políticas disponibles, y antes de decir que son no sé qué, hay que ver desde dónde uno está hablando, y en todo caso, cuál sería la alternativa. Y en todo caso, tratar, eso ya es una opinión más que personal, pero a mí me resulta mucho más interesante la peor propuesta habermasiana que el mejor berrinche foucaultiano. porque tipo renunció al placer de, hay un texto que si lo leen de Barthes es muy bueno, muy representativo de todos nosotros, que se llama Nini, la crítica Nini. La crítica Nini es una crítica guerrillera, ni esto ni lo otro, ni, todo ni. No, pero yo tengo una objeción en relación a la teoría del sujeto de Freud. No me cierro. La única forma, yo tengo una objeción a la teoría política de Kristeva. La única objeción que puedes tener desde este punto de vista a la teoría política de Kristeva depende de otra teoría política. Si no tenés ninguna, no tenés una objeción. Tenés un malestar. Jodete. Pero perdiste vos, no perdió Kristeva, pues si no estamos todos locos. O sea, la tipa tiene una teoría de revolución, no te gusta, inventate una. Bueno, no te inventaste ninguna, ganó Kristeva. ¿No? Y por eso yo muchas veces voy a decir que la clave es peronista, y lo es en muchos sentidos, pero no hay que activar tampoco ¿no? El rictus de la cultura, el peronismo antiperonismo, lo que le gusta, lo que no le gusta, no le gusta, sino más bien tratar de entender, esta es una opinión también muy personal, que es que me parece que si es que la CLO rompe de una manera con lo mejor de la argentinidad, digámoslo así, con esta idea postmoderna francesa, del Nini prestigioso, no radical incluso, por un lado, con Derrida a secas, y por otro lado critica muy fuertemente otras posiciones más activas y más serias, como las de Lesianas, en relación a la producción de la sociedad y a la conceptualización de la política, y de ahí de las alternativas políticas posibles. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que para la CLO no pasa nada hasta que no se articula un campo hegemónico primero y contrahegemónico después. Es decir, con la transgresión, con el mayo francés, con la orgía en este aula 300, con esas cosas no pasa naranja, no pasa nada. Hay que armar la JP, o lo que carajo sea, pero hay que ponerle un nombre y producir una articulación. Y esa articulación siempre es una articulación discursiva. Entonces la fuga, lo molecular, está todo bien, por un lado, no por el lado de Lesiano. La fuga, lo molecular, etcétera, la resistencia foucaultiana, todo lo que quiera. Por el otro lado, la transgresión, la poetización, la locura, está todo bien. Cosas que pasan, efectivamente pasan. El campo social fuga, y el campo social a veces emerge como síntoma, trauma o poesía. Bueno, pero no hay transformación política. Primero, no hay producción de la sociedad si no es a partir de una articulación discursiva de ese campo heterogéneo, diseminado de la significación. Y tampoco hay política sin producción de antagonismos, es decir, sin producción de grupos que disputen la hegemonía. Es peronismo, esto. ¿No? Sí. Pero lo voy a expresar mal. Como venga, sí. Según el texto este de la CLO en Emancipación y Diferencia, o sea, él habla de que el peronismo, en verdad, o sea, lo que venía a ser era como una universalidad que en verdad era un significante vacío donde sí, todas las particularidades podían como experimentarte lo que fuera, pero solamente por el caso de que estaba vacío. O sea, que había como una falta de identidad y que por eso podía responder a la negación de como... Sí. De lo que no estaba haciendo, que era el gobierno en ese momento. Entonces, ¿cómo después puede pararse? Porque, no sé, en los dos textos que leímos, como que todavía no está el peronismo de la CLO. ¿Cómo después como se para en un lugar que se supone que es vacío, que es inhabitable, y que de hecho tiene sentido solamente por ser inhabitable? Falta un montón para eso. Pero un montón, una clase más. A lo mejor yo hago mal, yo a lo mejor tendría que ser más bueno, a lo mejor tendría que haber empezado por el otro lado, Yo, esto que traté de hacer es básicamente una introducción impresionista al asunto, y justamente para decirle no se dejen guiar por sus impresiones, cuando todavía no sabemos qué es el peronismo de la Clos, si es que tiene algo, después lo decidirán ustedes, pero no sabemos lo que es, no sabemos lo que es el populismo de la Clos, no lo sabemos. El populismo de la Clos no es solo una intuición cultural, que yo creo que lo es, y por eso le ganó a todos los europeos giles esos. La institución cultural argentina, hay que estar todos contentos, porque si no, los franceses, no, si no, los franceses siempre nos la tenemos que fumar, y una vez que tenemos uno ahí. Bueno, es una intuición, y yo, él mismo lo reconoce. Digo, el problema de Perón, el problema del peronismo, el problema que el peronismo le plantea al paradigma marxista, pensar eso me sirvió para elaborar una teoría social. Tenemos que ir a la teoría social y vamos a ver qué es eso. No es que tampoco importa si la Clos es K, no importa. Es K, no importa. Es lo mismo que decir que, ¿no?, Heidegger era nazi, pues está bien. Pero... No, simplemente no compararse en una posición cuando se habla de que la posición es como, o sea, que las posiciones son casi inhabitables porque se generan a partir de como un juego mixto entre el juego de equivalencia y de diferencia de relativa. Entonces, pues, como vos decís, no es fácil parar, o sea, están parados en una posición cuando se habla de que en verdad no hay otra cosa que posiciones, pero que aparte las posiciones son inhabitables. Entonces, después es difícil, bueno, surgir con un sistema o como una teoría de algo. ¿Es una pregunta o una objeción? No, es él lo que está pensando, y me gustaría que vos, que sabes más que yo, puedas decir algo al respecto. Muy bien, te agradezco. No te apures. Si puedes esperar un cacho, a lo mejor todo esto se puede reformular. Bueno, entonces, bueno, volvamos un minuto acá. Ahí. ¿Qué es lo que tenemos ahí en el esquema marxista tradicional de la sociedad? ¿Qué es una sociedad aún para el Tusser, incluso para el Tusser, no? Bueno, es fundamentalmente un modo de producción. Un modo de producción que tiene en la base fuerzas productivas y relaciones de producción. Ese es el primer piso de la sociedad, ¿no? Las fuerzas productivas son medios de producción más fuerza de trabajo. Los medios de producción son las herramientas, los insumos, la energía, lo que sea, todas esas cosas. La fuerza de trabajo, para decirlo rápidamente, y no es mal, es la fuerza laboral, intelectual, de una sociedad. Ahora bien, el punto está en, para el marxismo, en que las relaciones de producción están definidas por las relaciones de propiedad de los medios de producción. Quienes sean propietarios de los medios de producción van a controlar el proceso productivo. Y además, y sobre todo, lo que sucede es que para el marxismo siempre hay, o siempre hasta el socialismo hay, la historia de la humanidad hasta el socialismo es la del conflicto entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Las fuerzas productivas se desarrollan de una manera permanente, las personas se agrupan, trabajan, producen. Pero el punto es cómo se produce la distribución de los productos de la riqueza, y eso está definido por las relaciones de producción y por la propiedad de los medios de producción. ¿Qué es lo que define estructuralmente esta relación de producción? ¿Qué es lo que define? Bueno, define clases. Que en el modelo muy modélico pero existente del marxismo serían dos tipos: los propietarios y los no propietarios del medio de producción. Entonces, la lucha de clases en este modelo, bien ortodoxo pero bien existente, la lucha de clases sería el resultado de esta contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Empíricamente o prácticamente eso tiene que ver con el resultado, en primer lugar, con la lucha, en primer lugar, por la distribución de los productos del trabajo, pero también podría ser por la tenencia de los medios de producción. Entonces, este modelo de sociedad se completa con una superestructura jurídico-político-ideológica. Es decir, a determinada configuración estructural corresponde determinado sistema de dominación, determinados códigos, determinadas ideologías, determinadas instituciones. El Estado es el nombre que resume esas instituciones, que lo que harían sería garantizar por distintos medios o ayudar a que se reproduzcan estas relaciones de producción. Es decir, garantizar el dominio de clase. Hay un montón de problemas, digo, porque todos los paradigmas tienen problemas, que son propios y son los más importantes, en todo caso, para cada paradigma, que se plantea al interior de este mismo paradigma. Esos problemas se llamaron, en general, el problema de la relación entre la base y la superestructura. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación entre el Estado y la economía, para decirlo rápidamente? ¿Cuál es la relación entre la religión y la economía? ¿Cuál es la relación entre la estética y la economía? Y una cosa muy, muy importante: ¿cuál es la relación entre la política y la economía? Entonces ustedes ven que una de las, digamos, ya hay que adelantar dos tipos de consecuencias que tiene este modelo. La salida de... o tres tipos de consecuencias. La primera es la salida que le da Engels al asunto al hablar de autonomía relativa de la superestructura. Digo porque es difícil saber cómo el cristianismo tiene que ver con las relaciones de producción capitalista. Cómo la televisión tiene que ver con capitalista, como el derecho tiene que ver, ahí tiene necesariamente que haber una relación compleja, por decirlo menos. Entonces, hay la autonomía en última instancia, o la determinación en última instancia. Esa autonomía relativa tiene que ver con la determinación en última instancia de la base por la superestructura, es decir, en última instancia. Hay cierta autonomía, hay procesos propios de la superestructura, pero en última instancia lo que hay que ver es que esos procesos todos están determinados por estas relaciones de producción o por la lucha de clases, como quieran decirlo. Entonces, si ustedes ven, acá aparece una cosa muy importante, que es que la sociedad, aún en última instancia, es siempre una totalidad. Es siempre una totalidad organizada por un principio superior a todos los demás. Por un principio que determina siempre a los otros. Y una cosa más, digamos, ese principio, ese terreno, el terreno de la base, es el terreno de la realidad social, objetiva, siempre desconocida por los sujetos a ella, ¿eh? No lo saben, pero lo hacen, ¿eh? Existe por fuera, antes en cierto sentido lógico, de todo discurso, de todo discurso de cualquier discurso, sobre todo de todo discurso social, y en todo caso los discursos sociales, la ideología sobre todo, vendrían a ser como una realidad segunda y subordinada a esta realidad primera. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir que esta, que acá hay una idea de totalidad determinada por un principio, y que por lo tanto produce una totalidad con varias características? La primera es que es cerrada, la segunda es que tiene una teleología, es decir, tiene un fin esa totalidad, y que ese desarrollo, el desarrollo de esos fines, son necesarios, ¿eh? Es decir, por ejemplo, la revolución, que las distintas etapas por las que pasa un modo de producción, son etapas necesarias, objetivas, vinculadas al desarrollo de las fuerzas productivas y a su vínculo con las relaciones de producción. El modelo más modélico es, en un primer momento, las relaciones de producción favorecen el desarrollo de las fuerzas productivas, luego esas relaciones, las fuerzas productivas siguen expandiéndose, las relaciones de producción empiezan a chocar con esas fuerzas productivas, y se abre el camino para una crisis estructural y para una revolución social, ¿no? Hay un proceso teleológico necesario, que es el capitalismo produce, no reparte, crisis de sobreproducción, guerras, cracks, etcétera, y una clase obrera destinada de alguna manera a tomar conciencia de que en realidad está representando el desarrollo de las fuerzas productivas que impide la clase burguesa, asume ese rol histórico pero objetivo, el papel de la clase obrera está acá, porque la clase obrera es la que encarna ese desarrollo objetivo de la economía. La clase obrera ya está, por ejemplo, colectivizada, ya está socializada, ya es una especie de realidad del socialismo todavía no acontecida por las relaciones de producción. Pero el trabajo en la fábrica es un trabajo común, de colaboración, todo eso sucede, las fuerzas productivas se desarrollan justamente en esa colaboración obrera, y los propietarios de la medio de producción se apropian del plusvalor. Y entonces ahí hay una contradicción objetiva que tiene que ponerse de acuerdo, y el camino entonces para esa puesta de acuerdo es la de una revolución, en donde lo que va a suceder además es que se va a realizar esa socialización ya existente en la producción, y en última instancia las superestructuras van a desaparecer, el mundo, las relaciones sociales van a ser transparentes, porque el rol de la superestructura justamente es velar en el sentido de ocultar esta realidad. Cuando esa realidad contradictoria, que es el motor de la historia, ven, hay un motor de la historia y esa historia tiene una dirección, esté de acuerdo, la superestructura, la ideología va a desaparecer, el Estado va a desaparecer. Bueno, entonces esto quiere decir, además de todo esto que les dije, que la política si tiene algún lugar, porque ustedes ven que tiene muy poco lugar la política, ese lugar siempre está en la superestructura. Siempre está en la superestructura. Y sí, en el sentido de que está vinculada al Estado, ¿no? Y en el sentido de que está vinculada a la toma de conciencia, también es secundaria respecto de una realidad que la preexiste objetivamente. Entonces ustedes pueden ver por qué. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que ver por qué este modelo es un modelo neto de la representación, con la que la ruptura estructuralista con la que el estructuralismo viene a romper, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque habría la sociedad sería fundamentalmente, o lo social, si ustedes quieren, sería fundamentalmente este campo objetivo, que el discurso, esta es la realidad objetiva, y el discurso representaría bien o mal. El discurso, cuando es marxista, representa bien, y cuando es ideológico, es decir, cuando es científico, marxista, representa bien, y cuando es ideológico, representa de manera deformada, de manera alienante, oculta, etc. Entonces, hay varias, otra cosa más, ¿qué otra cosa sucede? Sucede que las identidades sociales no solo están jerarquizadas, es decir, las están jerarquizadas en el sentido de que hay identidades sociales que desde el punto de vista histórico tienen prioridad por sobre todas las demás. Entonces la identidad obrero, o la identidad propietario o no propietario, la identidad obrero o patrón, para decirlo vulgarmente, es mucho más importante que cualquier otro tipo de identidad, porque ahí se juega la historia. Toda la historia. Entonces no importa si usted es negro, blanco, mujer o varón, católico o mahometano, punk o heavy metal, todas esas diferencias estarían subsumidas en una que le daría sentido a todas. Entonces, en realidad no habría nada con una multiplicidad social. Eso quiere decir que la sociedad está totalizada. Otro ejemplo de que la sociedad está totalizada en este modelo es que ustedes pueden ver que la ideología católica, los discursos de los medios de comunicación, los discursos de la educación y los discursos de la familia son discursos distintos. Ahora, si son marxistas en este sentido, ¿qué van a decir? Van a decir que todos esos discursos, aún en sus contradicciones, están articulados funcionalmente en función de la reproducción de las relaciones de producción. Ven que no hay esta multiplicidad, ni de identidades, ni de discursos. Esto es importante. Y una cosa más, esas identidades, las reales, están preconstituidas, entran en el juego político ya constituidas en otro lugar que no es la política. Entonces después, tanto los obreros como los empresarios pueden tener sus partidos, pero esa identidad está constituida antes y por fuera de esa representación política. Y entonces esa representación política puede o no representar objetivamente los intereses de esos actores. ¿Qué dice el marxismo? No representa, tiene capturado a todos los obreros, pero no representa sus intereses. ¿Qué? ¿En dónde va a dejar esto? Bueno, ahora no lo. Se puede. El paso que sigue es Althusser. Yo no lo quiero repetir porque ya es medio tarde y está medio cansado, pero se puede decir de otra manera. Digamos, te lo digo rápidamente y después se lo digo de otra manera. ¿Qué dice Althusser? Bueno, las relaciones de producción no se reproducen en la fábrica. No se reproducen a nivel de la economía. Se reproducen a nivel de la ideología. Entonces ya este piso entra en tensión con este techo, digamos, ¿no? Ya, ¿qué es lo que iría primero? ¿Qué va primero entonces? ¿La ideología o la economía, si ustedes quieren? Esto se puede decir de otra manera, más general, que es la siguiente. Es con un eslogan estructuralista y postestructuralista. Que es decir, no hay afuera del discurso. No hay afuera del discurso. No hay afuera del sentido. La realidad social es una realidad discursiva. Está construida discursivamente. Y el economicismo marxista es el último intento de la lógica representacionalista, de la lógica sustancialista, de la lógica esencialista que guía el pensamiento occidental, que cree en una objetividad existente por fuera del lenguaje. Por fuera del lenguaje. Por fuera del lenguaje estaría la economía, y la economía determinaría los distintos lenguajes sociales, las distintas identidades, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que para decirlo rápidamente, la estructura económica también es una estructura de sentido. Y está vinculada, también es una construcción discursiva. ¿Qué es economía y qué no es economía? Es una construcción discursiva, es decir, depende de la ideología que lo diga. ¿Qué es una conducta económica? ¿Qué es una conducta antieconómica? Bueno, eso depende del sentido que lo designe. Entonces hay que ver cómo se producen esos sentidos. Ahí ya habíamos llegado también, ¿no? Entonces pasan dos cosas con esto. Por un lado, tienen el movimiento de este objetivismo, ¿eh? O fíjense cómo resuelve Althusser la cosa. Althusser dice, bueno, dejemos hablar a Althusser y digamos esto. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una estructura ideológica en Althusser, otra vez, bueno, lo siento. En Althusser tenemos una estructura ideológica y tenemos una base en duda, digamos, en duda, ¿no? Lo que va a permitir generalizar la noción de ideología, generalizar la noción del discurso y empezar a pensar que es la ideología la infraestructura de la sociedad, es precisamente la pregunta por cómo se producen las estructuras. Por cómo se producen. ¿Cómo se producen las estructuras? ¿Cómo se produce la realidad social si es cierto que no hay nada afuera del discurso? Esa es la pregunta. Entonces volvemos a la idea de del significante, de que lo que hay en realidad no son tanto signos como significantes, de que lo que hay es lo que en Laclau se va a llamar un campo de la discursividad. Es decir, hay que partir diciendo que siempre hay ya, o que lo primero es, son significantes, flotantes, significantes diseminados, significantes, dispersos. Siempre hay ya lenguaje, pero ese lenguaje no está articulado. Ese sería el primer momento lógico. Es decir, tanto en una descripción solamente lógica, después históricamente no se puede pensar así, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora digamos esto, en un primer momento lógico hay que pensar que lo social es una multiplicidad pura, es un campo diseminado de sentidos, todavía no cuajados, todavía no definidos precisamente. Entonces, ¿cómo se produce el sentido? Por lo tanto, las identidades, por lo tanto, el sistema, más bien la pregunta es, ¿cómo se produce el sistema que produce identidades, que produce sentidos? Bueno, tiene que, y no tenemos la posibilidad de buscar en ningún otro lado, ni en la biología, ni en la economía, ni en la razón, ni en ningún otro lado, bueno, tiene que haber una operación que sea del mismo campo del discurso, del mismo campo de significado. Bueno, esa operación es una operación que Laclau va a llamar articulatoria. Las prácticas sociales son prácticas articulatorias, que transforman los elementos de un campo discursivo en momentos de un sistema articulado. Eso es lo primero. ¿Cómo se produce un sistema? Porque habíamos visto que es el sistema el que produce valores, ¿eh? O el que define diferencialmente esos valores, el que define diferencialmente esas posiciones, el que define diferencialmente esos sentidos o esas identidades que son todos sinónimos. Entonces acá hay una noción muy fuerte, que es que el sistema es la condición del sentido. Donde no hay sistema, no hay sentido. Eso es estructuralismo. Lo que pasa es que ese estructuralismo va a quedar modificado. Ahora vamos a ver. Porque el sistema de estructuralismo es un sistema cerrado, que no se puede explicar de ninguna manera, ni en su surgimiento ni en su transformación. Entonces, si partimos de, no de lo uno, no de lo armado, no de lo sistémico, sino partimos de lo constituido, y partimos del material sobre el cual lo constituido emerge, entonces podemos ver esta operación, que es que esas prácticas articulatorias que producen sentidos tienen lugar a partir de institución de puntos nodales. Producir un sentido es puntuar una cadena significante. Esto es una cadena significante, pero como tal, la cadena significante es infinita, ¿verdad? Es infinita, es el discurso de un loco, es el discurso de un paranoico, o es la lectura del diccionario. Les agarran el diccionario, suponen que en el diccionario están todas las palabras posibles de un idioma, y lean, empiecen por la A y lean cada una de las palabras y vean que siempre van a encontrar polisemia en esa definición, varias definiciones. Entonces ustedes van a buscar cada una de esas definiciones a la letra que sea, y van a encontrar que esa palabra se define a su vez con muchas palabras polisémicas también. Ahí tienen este campo del texto, este campo de intersexualidad. Y quedé con la idea anterior. De intertextualidad, este campo de la significación. ¿Ven? Entonces, en ese campo de la palabra infinita, del significante que remite a otro significante, en realidad no hay un significado, porque el significado está perdido, ¿se acuerdan de esto? El significado, desde el momento en que somos sujetos del lenguaje, perdimos la objetividad. No es que la objetividad, lo que está ahí afuera, no existe. Existe, pero solo puede ser procesada por un sentido. Solo puede ser procesada por un sentido. Entonces, ¿cómo se produce esto? Bueno, con una puntuación, con un embaste, con un acolchado. Acá viene la idea del acolchado. Un campo discursivo cobra consistencia a través de la institución de un punto de embaste. Y acá viene la metáfora lacaniana, que es la del colchón o la del puff. Imagínense que la sociedad es un puff, lo social es un puff. Y lo que hay que hacer es darle consistencia, es darle sentido, es organizarlo, es armarlo. Entonces, el punto de embaste es ese botoncito que se le pone a los colchones. Y entonces ya se sientan y la cosa es más, ¿no? Entonces, ¿qué es el campo social? Bueno, es ese campo de discursividad con distintos puntos de embaste que le dan consistencia. ¿Qué produce el punto de embaste, el punto nodal de la CLO, el punto de acolchado? Bueno, produce retroactivamente un campo de sentidos, cierra el sistema, es decir, produce la objetividad social. Produce un sistema de identidades diferenciales o de posiciones diferenciales, que es lo mismo. Entonces, de esta manera, esto es la realidad social. Ejemplos varios, ya les di algunos, qué sé yo. El ejemplo más lindo es un ejemplo peronista. Es decir, hay una frase flotante, o una frase en todo caso, en principio, se manifiesta flotante cuando se la acentúa, ¿no? Pero uno dice, Perón evita la patria socialista. ¿No? Una lectura de esto, ¿cómo se acolcha un campo? Bueno, Perón evita la patria socialista con puntuación, ¿eh? O Perón evita la patria socialista. ¿Qué es Perón? Bueno, Perón es un significante en principio. Amo es un significante flotante, ¿eh?, que es el espacio, el lugar de la operación hegemónica. Es el espacio, el lugar que va a permitir construir retroactivamente el sentido. O este que les decía en relación a las distintas, a los distintos significantes ideológicos más tradicionales, ¿eh? Estado, política, qué sé yo, ideología, socialismo, capitalismo, o fíjense esto, lo podemos hacer con la clase de hoy, discurso, realidad. Realidad entendida como economía. ¿Cómo van a tener sentido estas palabras? Bueno, de acuerdo a donde yo las acolche. De acuerdo a donde yo las acolche. Yo siempre es un proceso social. Después vamos a ver quién es ese yo que acolche. Lo primero que hay que tener en cuenta es que las prácticas sociales siempre tienen una dimensión de articulación. Es decir, las prácticas, todas las prácticas sociales construyen a cada paso la realidad social. Es decir, articulan sentido. Entonces, ¿qué? Y bueno, entonces si yo acolcho acá, y en última instancia, se los tengo que decir ya mismo, este acolchado es una creencia. Es una creencia, lo siento. Y es contingente también. Acá no hay nada. Ahora vamos a ver cómo. Entonces, yo creo que la realidad objetiva es la economía, entonces acolcho ahí, como hace el machismo tradicional, y todos estos significantes se acomodan en cierto sentido. Es decir, el Estado es una, es el brazo armado de la burguesía, la política es un movimiento superestructural, que tiene que ver con un mundo social ya constituido, donde determinados actores se alían o se enfrentan, pero están ya previamente constituidos en otro lugar, etcétera. Entonces, y el capitalismo es un mundo de las contradicciones estructurales, y el socialismo es el mundo de la no contradicción, y ahí se acomoda la cosa. Si yo acolcho, como acolcha la Chloe, el postestructuralismo, ven que acá no hay diferencia, esto es lo inquietante a lo mejor, pero no hay diferencia entre ideología y teoría en el sentido de ningún otro discurso, en el sentido de cómo producen realidad. Entonces yo digo, es el discurso el que produce la realidad social, entonces voy a decir, la economía es también un discurso, entonces voy a decir que las identidades, y aprovecho para decir esto que no se los dije, que es que las identidades no están previamente construidas en ningún otro lugar que en esa práctica articulatoria. No preexisten a la producción de sociedad. Es la institución de ese punto nodal la que instituye diferencialmente las identidades. Y entonces, en ese sentido, ¿qué voy a decir también? Que no hay ningún espacio privilegiado ni para la construcción de las identidades, ni ningún espacio privilegiado para la transformación de las sociedades. No hay. ¿Y qué voy a decir además? Voy a decir que, en realidad, la política tiene prioridad ontológica y lógica sobre lo social. La política es el modo de producción de lo social. Es decir, la política entendida como práctica articulatoria, es decir, la política entendida como institución de puntos nodales que buscan cerrar un sistema de significación para atribuir sentidos e identidades a un campo que en realidad no los tiene previamente. Si ustedes estuvieran tan cansados, me dirían que uno, hasta ahora los acabo de dejar exactamente en el mismo lugar en que estaba el estructuralismo. Más simpático, más divertido, ¿no? Con una teoría de la producción de sistemas. Esto ya se entiende, ¿no? Esto quiere decir que, para decirlo rápidamente, pero con todo esto detrás, ¿son las ideologías las que producen la realidad social? ¿Son las ideologías las que producen qué es el pasado, qué es el presente, qué es el futuro? ¿Son las ideologías las que producen qué es un hombre, qué es una mujer, qué es violento, qué es pacífico, qué es lindo, qué es feo, qué es justo y qué es injusto? Estamos diciendo eso una vez más, ¿no? Estamos diciendo eso una vez más. Ese es el punto general, pero tenemos que seguir avanzando para ver más cosas. Dijimos bastante más cosas, ¿no? Dijimos cómo eso se produce, y ahora tenemos que ver que esa... Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que las prácticas sociales son siempre prácticas de producción de sentido, son siempre prácticas de producción de sistemas. Y ahora viene lo otro, lo que deja esto fuera del estructuralismo, y es que ese sentido y ese sistema siempre es en última instancia imposible, porque siempre está subvertido, en primer lugar, por el campo de la discursividad. El sentido siempre está siendo horadado por esta polisemia, el sentido siempre está siendo horadado por esto que la institución del sistema deja afuera. Entonces, en última instancia, ese sistema y ese cierre es imposible. Sin embargo, las prácticas sociales existen como un deseo de sistema, como un deseo de identidad, como un deseo de sentido, como un deseo de cierre de ese sistema, porque cuando el sistema cierra, las identidades se fijan. Entonces ya está, teníamos... Vean el valor que tiene esto. Estábamos en el marxismo, donde la cosa ya estaba transparente. Estaba todo claro. ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es la dominación? ¿Quién es la clase social que va a hacer la revolución? ¿Y quiénes son los hijos de puta? Estaba todo definido. Y el postestructuralismo nos deja la intemperie. Pero divertida, porque... una de las consecuencias políticas de esto, ¿cuál es? Bueno, esta que les había empezado a anunciar, que es que en todo caso, si esto es cierto, no hay ningún privilegio de ningún actor ni de ninguna identidad en relación a la posibilidad de producción de un nuevo campo social, de un nuevo conjunto de identidades, de la transformación del campo social a través de la institución de puntos nodales. Es decir, no hay ningún privilegio de ningún actor en la producción de conflictos y de hegemonía. Entonces, el capitalismo puede transformarse, o las relaciones de sentido y de producción capitalista pueden transformarse por la acción del movimiento obrero o por la acción de otros grupos sociales. Y un conflicto étnico, un conflicto religioso, un conflicto sexual puede tener un valor tan transformador, tan disruptivo, tan contrahegemónico como un conflicto salarial o un conflicto vinculado a los sindicatos y vinculado a la representación política de la clase obrera. Pero una cosa más, es que como son las prácticas articulatorias las que producen finalmente las identidades sociales, y acá viene viene en todo caso otra pata peronista bastante más evidente, es que esas prácticas articulatorias pueden articular sentidos que transformen la identidad de los elementos que articulan. Entonces, como no hay nada esencial en ser obrero, es solo una identidad producida a partir de un determinado acolchamiento, entonces no hay ninguna representación política que corresponda objetivamente a ese ser obrero. Más bien, es una articulación política la que define qué es ser obrero, y en todo caso acolcha desde el punto de vista que la identidad obrero es la identidad más importante. Es una operación ideológica. Entonces, el marxismo y la teoría marxista también es una ideología que acolcha de esa manera. Lo más importante del mundo es ser obrero. Es más importante que ser mujer, más importante que ser negro, más importante que no sé qué. ¿Eso es lo que llama equivalencias? No. No, eso es lo que llama articulaciones. Pero el punto es que los elementos no preexisten a las articulaciones. El sentido se define en esas articulaciones. Entonces, si vos sos obrero, pero te haces queer, queda completamente redefinida tu condición de obrero. O si sos queer y te haces obrero. ¿Ves? Y ahí tienen la idea de que en todo caso es la política la que define las identidades sociales. Y no al revés, no la sociedad la que produce identidades políticas que después van a ser representadas o no. La política es lucha de sentidos, lucha hegemónica, que hasta hoy, y acá termino, hoy, después esto sigue en la clase que viene. Entonces, hasta hoy el punto es que al interior de ese sistema se producen relaciones diferenciales y esas relaciones son justamente, o esas identidades son justamente relacionales. No preexisten a su, al discurso que las compone y las define. Y si preexisten, porque el mundo social siempre es un mundo ya interpretado, cuando esos elementos entran en una nueva composición, se redefinen. Y es más importante esa redefinición, para decirlo en términos de Bourdieu, es más importante para Laclau la identidad de posición que la identidad de situación. Es más importante. ¿Quieren decir algo? Una pregunta. No hay, igual quizás lo vemos en la clase que viene, pero ¿no hay como diferente capacidad de colocar puntos de embalse, de empaste y de fin? Sí, sí, puede haber. Porque de alguna forma eso explica sí cómo se produce, pero no como algunas cosas también se fueron reproduciendo. O sea, como siempre quizás son los mismos grupos, clases, habría que ver cómo llamarlo. No. Y no, acá no serían siempre los mismos grupos, clases. No, no siempre los mismos, pero sí. No habría esa posibilidad. O sea, yo digo, voy a decir una cosa más, no te voy a contar. Voy a decir una cosa más porque ahora se lo tengo para la clase que viene ahora de práctica. Pero igual matizar el siempre los mismos. No quise ser tan rotundo con siempre los mismos, pero sí. Sí, hay, sí, la, pero eso es secundario igual, ¿eh? Es secundario, hay muchas cosas que entender antes que eso. Sí hay desigualdades de poder, y sí hay desigualdades, por supuesto, de capacidad de producción de hegemonía, las hay. Pero eso es un problema empírico más que un problema teórico. Lo que hay que explicar es cómo se produce la identidad, cómo se produce la sociedad, y cómo en todo caso puede transformarse ese sistema. Quienes sean esos es un problema de que en cada sociedad son distintos, pero además porque hay una, sino porque lo que haces de esa manera, y esto es lo que no tenemos que tratar de no hacer, es metes el marxismo por la ventana, volvés a decir que son los que tienen los medios de producción, y bueno, y lo que puede pasar también es que los que tienen los medios de producción son grupos muy diversos, y los que hegemonizan un campo social muchas veces no son los que tienen los medios de producción. Los medios de producción económica pueden tener otros medios de producción. Pero si querés, para salirnos del marxismo, por ejemplo, estábamos viendo identidades no sé, de género, hombres, mujeres. Sí. Ahí, si querés, no tenés las relaciones de producción de... Genial. Pero sí tenés que quizás los que pueden, tienen más capacidad de colocar un punto de embaste son los hombres y no las mujeres. Fíjate y cuando salgas de acá. ¿Eh? Ahora cuando salgas, cuidarte la espalda. ¿Te van a cagar a piña? No, no, ¿por qué? Y justamente el mejor ejemplo posible para esto es este. Es este. Bueno, son los hombres los que tienen la capacidad del bar. Yo no. Eso es una. No, ya es una fantasía. Así, no, está bien, yo te digo esto. Pero eso justamente es un muy buen ejemplo. Porque lo que hay ahí es un campo acolchado. ¿No? Lo que hay es un campo acolchado que hace aparecer al hombre en una que coloca, no lo hace aparecer, efectivamente lo coloca materialmente en una posición de dominio. En una posición de dominio. Ahora eso, diría Laclau, eso es netamente contingente. Estas podrían haber sido sociedades matriarcales. Y de hecho hubo sociedades matriarcales. Y no cambiaría nada la cosa. ¿Okay? No habría, si hay desigualdad en la capacidad de producción de hegemonía, no es una desigualdad ontológica, como es acá. Ni porque los hombres son superiores a las mujeres, ni porque la economía es superior al resto de las cosas. Pero yo quiero terminar de decir, ¿qué? No, que una cosa quizás para volver quizás al principio de la materia, habíamos visto que nada podía, como que para definir algo tenías que definirlo teóricamente o para estar parado en una teoría. Eso me hace ruido con lo de pensar que eso sería un problema empírico y no teórico. Sí. ¿Por qué el problema es este problema? ¿Y por qué no habría que definirlo? ¿Por qué la teoría no tendría que definir eso? Y sí sería un problema empírico. No, porque teóricamente eso se define como contingencia. El término que corresponde teórico a ese problema que vos planteás es la contingencia. Es contingente. ¿Quién tenga el poder de definición más que algún otro? Y es contingente que se haya definido. Digo, en las sociedades premodernas los nobles tenían prohibido trabajar. Trabajar era execrable. Las sociedades modernas, trabajar es lo que hay que hacer. Las sociedades postmodernas, lo que hay que hacer es consumir. Y trabajar vuelve a ser medio execrable. ¿No? No hay una referencia externa a esas definiciones. Lo que hay es una contingencia de cuál es el punto que acolcha y las identidades que produce. Por ahí es también algo que me adelanto a algo del futuro, pero ¿cómo define la contingencia? La contingencia no es azar, ¿o sí? No, la contingencia no es azar, la contingencia se define en relación a la necesidad. Y la necesidad estaría, para el paradigma del que se está saliendo, del lado de la objetividad prelingüística. Acá lo que hay es un proceso contingente de producción de la sociedad a partir de la institución de determinado significado. No hay nada que defina necesariamente cuál va a ser el punto nodal que va a acorchar un campo ideológico y va a definir qué es cada cosa. En todo caso, no hay ninguna necesidad, pero sí hay prácticas sociales hegemónicas que luchan por la institución de determinados. Hay una historia, digamos, que condiciona esa cosa. Porque que los... Sí, hay, pero no importa. ¿Qué? No, creo que la pregunta es... Tengo la misma pregunta. Dale. ¿Cuál sería la influencia del sentido producido en el momento articulatorio inmediatamente anterior? Bueno, eso que estuve tratando de decir, está bien lo que decís. Quedaría rearticulado. Quedaría rearticulado. Hay que volver al estructuralismo. Hay que volver a Saussure a decir qué es un código. Lo que instituye esto es un código. Entonces voy a decir, ¿qué es K? El significante K, ¿qué es? Bueno, vos vas a decir, bueno, el no estructuralista y el no laclosiano va a hacer más hincapié, siempre vos vas a registrar la historia del peronismo y no sé qué, lo vas a registrar, pero el punto es a dónde vas a poner el énfasis. Entonces, si vos sos pre-estructuralista y pre-post-estructuralista, ¿qué vas a decir? Hay una historia del peronismo que define al significante K más que sus relaciones con el resto de las identidades políticas del sistema político existente. Hay un núcleo peronista que se mantiene, para bien o para mal, en esa identidad. Preexiste esa identidad al juego de sus definiciones. Lo que te van a decir acá es otra cosa. Puede haber un pasado peronista y un montón de sentidos, pero esos sentidos son permanentemente resignificados por los actores políticos y por sus luchas antagónicas y por sus intentos de acolchamiento. Entonces, ¿qué es Perón? ¿Qué es Perón? ¿El tirano prófugo? ¿El padre de la patria? ¿Qué es el peronismo? ¿Qué es el peronismo? ¿Lo que dice Duhalde o lo que dice Cristina? ¿Cómo el peronismo puede ser tan polisémico? Bueno, porque todo es polisémico. Y lo que sea la identidad K en este momento no tiene que ver tanto con lo que fue la historia, sino con esa gran capacidad de articulación y de redefinición de las identidades que tiene la acción política. Entonces, efectivamente, es el sistema el que termina de definir, pero define en el sentido fuerte, qué es cada cosa, no es la historia de esa cosa. No es la realidad que preexiste esa cosa. ¿Qué es el Che Guevara? Bueno, y hay que definirlo. Y si no sabemos bien lo que es porque no está fuertemente definido. Una cosa más. Y termino, porque me olvidé de algo. No me olvidé, lo quería dejar para la clase que viene, pero ahora me acuerdo que tiene un práctico con la clase. no, digo mínimamente una cosa. Esta, entonces, esta institución del punto nodal genera, por un lado, un sistema de identidades diferenciales, un sistema de identidades diferenciales. Fíjense esto, la lucha por el peronismo, ¿no? Es la lucha actual, desde la cual, de alguna manera, que hay que estudiar, este significante peronista ha sido acolchado nuevamente y tendería, por lo menos a los que están sujetos a ese campo ideológico, a hacer pensar que Menem no es peronista. Menem es neoliberal. Los que no son K van a decir, no, Menem es peronista y Cristina, ¿no?, es otro acolchado. Pero en realidad, la posibilidad de que un mismo significante sea neoliberal o sea la suma del peronismo, habla de que no hay, de que se define ahora en esta, en la lucha política actual. Y la tarea del sociólogo, en todo caso, ¿cuál es? Por un lado, es saber cómo se están definiendo esos significantes ahora, no decir que en realidad. Y en todo caso, después también jugar políticamente. Jugar políticamente y producir discursos para que ese campo se mueva, para que el campo del sistema acolchado se mueva. Ahora, ese sistema acolchado tiene, por un lado, habíamos dicho, lo que excluye y lo que queda como campo flotante de la polivalencia, de la polivocidad, que permanente está ahora dando el sentido construido, permanentemente. Por eso el sistema y la identidad nunca puede cerrar, ni el más queer de todos los queer se sabe queer, se cree completamente queer. ¿No será que estoy...? ¿No? ¿No será que todavía sigo siendo como era antes, me imagino? ¿Tipo de cosas? O al revés, ni el más hétero se sabe hétero completamente. ¿Por qué? Bueno, justamente por dos cosas. Por un lado está este campo de lo polifónico, de lo flotante. Y por otro lado, y tan importante como eso, en este texto primero, bueno, y en el segundo también, acaso más importante que eso, es que el punto nodal se instituye siempre como punto de exclusión. Es decir, instituye un campo antagónico. Entonces las identidades siempre están penetradas y subvertidas por su alteridad, por su otro. No hay forma de definir hombre si no es en relación a la mujer, pero esa definición hace que ambos estén mutuamente subvertidos, o que, ¿no? Sí. A ver, si hombre y mujer se instituyen como antagonismo, ¿no? Como antagonismo. Es decir, en todo caso, más que hombre y mujer, democracia, no democracia. ¿La democracia qué instituye? Instituye un campo de prácticas, un campo de sentidos, instituye un campo antagónico. Prácticas, ideas, personas no democráticas. Ahora, esa después lo que vamos a ver es cómo esa identidad, cómo esa exclusión por antagonismo, cómo la producción de esa frontera antagónica imprescindible para el cierre del sistema, es lo que precisamente no permite que el sistema cierre. Es lo que genera la posibilidad estructural de la subversión del sistema, porque siempre yo es otro, ¿se acuerdan de esto? Siempre yo es otro. Siempre... toda identidad está penetrada, amenazada y en el límite es subvertida por aquello que excluye. Necesariamente. Es una relación estructural. No hay identidades plenas nunca. Porque son relacionales y porque las identidades sociales se construyen con una frontera antagónica. El tipo de relación antagónica es una relación, por un lado, de exclusión, pero por otro lado, de radical dependencia del campo antagónico. Cristina, sin la oposición que fabrica permanentemente, no sería nada. La democracia, sin la oposición que fabrica permanentemente... Hoy se murió Videla, podemos hacer un minuto de aplauso, ¿no? No, sí, hagamos. Bueno. Gracias. Bueno, nos vemos. Gracias.